Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Polen al Aire. Mi nombre es Alejandra Carrillo, ya estamos en la recta final. Y para cerrar justamente este año con estas emisiones, tenemos un programa especial para ustedes y estaré compartiendo mi micrófono como cada semana con mi compañero Arturo. Estimada Janis, como siempre, un honor y un gusto compartir los micrófonos contigo y para el cierre del año, como bien mencionas, este programa especial tiene que ver con la libertad de expresión, un derecho que para muchos comunicadores y comunicadoras está siendo vulnerado. Así es, y para hablar de este tema, tenemos a grandes invitados, amigos, amigas, colegas. Está Mariana y está Élfego de Radio Teocelo, desde Teocelo, Veracruz. Está la compañera Mariana. Ella forma parte del área legal de Redes AC y está nuestro querido compañero Guillermo Monteforte desde Oaxaca de Ojo de Agua Comunicación. Bienvenidas a este programa Polen al Aire. Bueno, y para arrancar con el contenido de este programa, justamente la libertad de expresión en riesgo, queremos contextualizar o más bien hablar más sobre el tema de los medios de comunicación comunitaria en México. Élfego, Mariana, desde Radio Teocelo, una radio con una trayectoria impresionante como radio comunitaria en México, ¿nos pueden hablar un poco acerca de la comunicación comunitaria, específicamente de las radios comunitarias y su papel para abonar a la libertad de expresión? Claro que sí, Janis. Pues muchas gracias por este espacio que nos brindan. Pues mira, te platico como muchos de nosotros quienes nos dedicamos a la comunicación popular sabemos la importancia de este tercer sector, ¿no? Del que se habla. Vivimos en un país en el que todavía existe una inequidad en la distribución de este espacio, ¿no? A través del cual las radios que pertenecen a la gente pues tienen acceso a una frecuencia, ¿no? En México, pues las radios comunitarias, este tercer sector, ocupa pues un porcentaje todavía mínimo, ¿no? Esto frente a las radios y a los medios pues que son más de carácter comercial o de carácter público, ¿no? Partiendo de allí, me parece que es importante dimensionar un poco la importancia del papel de las radios comunitarias, ¿no? En nuestra experiencia en Radio Teocelo, que este año pues alcanzamos una historia de 60 años al aire, ¿no? De 60 años de acompañar a las comunidades de la zona centro del estado de Veracruz. Pues bueno, decir que nos hemos dado cuenta la importancia de que la gente tenga acceso a estos medios de comunicación alternativos, libres e independientes, ¿no? Nos dimos cuenta en este ejercicio de 60 años que pues vivimos en un contexto en el que crecimos creyendo que el acceso a la palabra pertenecía solamente a algunas y algunos, ¿no? Que el acceso al micrófono a veces era solamente dado al poder político, al poder económico o al poder religioso, ¿no? Y bueno, pues nos dimos cuenta que ahí recaía la importancia de que la gente, las comunidades, la ciudadanía organizada e informada tuviera acceso a sus propios medios de comunicación. No solamente un acceso a hacer uso de la palabra, sino un acceso que les permitiera gestionar sus propios medios de comunicación. Entonces, nosotros creemos que estamos en un país en el que todavía hace falta seguir luchando y ganando batallas para que la gente tenga acceso a ese derecho, ¿no? El derecho a hacer sus medios de comunicación, el derecho a ejercer la libertad de expresión y el derecho a acceder a la información pública, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo eso, diciendo que han sido 60 años de trabajo, pues arduo, ¿no? De muchas generaciones de comunicadoras y comunicadores populares en esta zona que han tenido que pelear por estos espacios, ¿no? Que han tenido que, pues, gestionar sus propios medios con mucho esfuerzo, ¿no? Pese a muchas adversidades legales, tecnológicas y financieras, ¿no? Sí, pues aprovechar precisamente para recordar esos 60 años, qué mejor que uno de sus fundadores y principales locutores, quien ha sido no solamente un ejemplo para la radio comunitaria en México, sino también una escuela de formación radiofónica, como lo es el maestro Élfego Rivero, quien también nos acompaña y maestro, pues, que nos mencione esa importancia de los medios comunitarios. Claro que sí, muchas gracias, Arturo, compañeras, Yanis, Mariana, Memo, a quienes escuchen esta conversación. Sí, estamos muy emocionadas y emocionados por llegar a cumplir 60 años en este 2025. Como lo dice Mariana aquí en Teocelo, pues se valora el acompañamiento que hemos tenido de las audiencias, porque ha sido ese un gran aliado durante los 60 años. Sin las audiencias no habríamos llegado a este momento. Hay que recordar que en México no siempre hemos tenido este derecho a comunicar por medios propios. Muchos años estuvimos pues prácticamente como medios arrinconaditos, porque éramos poquitos en los años 60, en los 70 y en los 80. Posteriormente empezaron a haber algunas expresiones ciudadanas porque querían ser parte de esa construcción de un espectro radioeléctrico más equilibrado. Y no fue sino hasta 2013-2014 que hubo una primera ley, como se recordará, todavía muy limitada, que se complementó un poco este año con otra reforma y otra ley, como la estamos sintiendo, y que requiere también todavía de ajustes porque las emisoras comunitarias indígenas y afromexicanas tienen su propia lógica, su propia dinámica, y el marco se debe de ajustar a eso, no al revés. Entonces, bueno, pues estamos sintiendo que estos 60 años han valido mucho la pena, porque mucha gente en Teocelo y la región nos dice, pues es que la radio de ustedes es como nuestro reloj, nuestro periódico, son nuestra compañía. A veces la sentimos como nuestra abogada o nuestra psicóloga, pero pues como todo, ¿no? En el acompañamiento a estas audiencias sentimos que a veces pues tocamos fibras del poder y pues sí hay consecuencias, obviamente, confrontar al poder de cualquier naturaleza tiene sus consecuencias y sin embargo pues hay mucha conciencia en las audiencias de que son parte también de la defensa de estos medios que sin fines de lucro hacen lo que no hacen los medios comerciales o los medios públicos porque pues son más cercanos a la gente. Son medios que quitan vendas de los ojos, es una de sus características. Y eso hace que a veces pues tengamos que entrar un poquito en la situación de los espacios de poder, de la disputa y de la discusión y del debate tan necesario para que la democracia sea fuerte, ¿no? Desde el ámbito municipal. Muchas gracias, Élfego. Estamos en un contexto, en una situación complicada, porque justamente esta libertad de expresión que tanto estamos buscando hacer valer desde los medios comunitarios, desde la comunicación comunitaria, pues nos encontramos en una situación de censura, como ya lo comentaste. No solo los medios comunitarios, ni los medios comunitarios indígenas, ni afrodescendientes, medios en general, pero nosotros, nosotras que estamos en este campo de la comunicación comunitaria, pues en este año, este 2025, hemos sido señalados como medios que estamos violentando, sobre todo a mujeres, ¿no? Y lo hemos sentido como un acto de censura a nuestra posibilidad y a nuestro derecho de ser críticos, críticas, con responsabilidad, por supuesto, ¿no? Y en este tema, Guillermo, Ojo de Agua es una de las organizaciones que ha estado en esta situación. Un poco para quienes nos escuchan en este momento, ¿cuál ha sido este contexto que hemos vivido en estos últimos meses? Hola, ¿qué tal, Janis? ¿Qué tal, Arturo? Qué gusto estar con ustedes también, Mariana. Mariana, la otra Mariana, y también Elfego en Radio Teocelo. Yo creo que este espacio es muy importante y gracias por abrirlo, Janis, Arturo, en Polen al Aire. Sabemos que vivimos en una sociedad sumamente machista y ese machismo también se da mucha violencia y esto también se refleja en los procesos electorales, ¿no? Donde las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres a esos espacios, ¿no? Y entonces, ante esto y de manera que pensamos que es muy justa, se ha desarrollado de un punto de vista, digamos, legal, jurídico, un mecanismo que se llama como violencia política contra mujeres en razón de género, ¿no? Y bueno, es una cosa un poco compleja, pero básicamente lo que ese instrumento busca hacer es defender a las mujeres que puedan ser atacadas en sus procesos electorales por ser mujeres, ¿no? Y ser discriminadas por ser mujeres y que eso les quite la posibilidad de tener el derecho ciudadano de también ocupar esos cargos. O mientras ocupan el cargo, inclusive, que sufran de esas violencias, ¿no? Pero lo que está pasando ahorita, y está pasando en muchos ámbitos, es que este mecanismo se está usando no para defender a las mujeres que están siendo violentadas en su derecho ciudadano, pero están siendo usadas justamente para censurar, para que las verdades que están ocurriendo, que de pronto son dadas a conocer por los medios, les incomoda a los partidos políticos, a las candidatas, a los candidatos también. Y entonces han encontrado este mecanismo como una forma de callar a los medios, de castigarlos cuando eso sucede, ¿no? Y eso nos ocurrió aquí a varias organizaciones que estamos y le ocurrió también a Radio Teocelo. Les cuento rápidamente que es una historia larga, pero tenemos que hacerla aquí cortita, ¿no? Pero, Radio Teocelo en su labor de veras ejemplar, inspirador para muchos espacios, no solo en México, pero en otros lugares, hace una labor periodística muy importante en su región, ¿no? Entonces, ante esta necesidad de informar, de concientizar, pues estaban indicando ciertas malas prácticas que estaban realizando ciertas personas que estaban ocupando ciertos cargos públicos. Y entonces, de manera muy injusta, fue acusada la radio y integrantes de la radio en esa situación, ¿no? Y entonces se dio un proceso y de una forma que pensamos que es totalmente irrazonable e injusta, la radio fue declarada que sí había hecho actos de violencia política en razón de género. Entonces, cuando nos enteramos de esto, varias otras organizaciones, varios otros medios comunitarios, el tipo de medios que hemos escuchado que estamos aquí trabajando y varias organizaciones que apoyamos esos procesos de medios, pues tuvimos que hacer una protesta pública ante esta sentencia tan injusta, ¿no? Entonces, varios medios empezamos a dar a conocer esa situación en nuestras redes sociales, etcétera, ¿no? Y resulta que también por quejarnos, no de la candidata, pero de la decisión de los tribunales, por lo menos medio centenar de organizaciones, de medios de comunicación, comunitarios, comerciales, nacionales, hasta algún internacional, lo metieron por ahí, a todo mundo que mencionara este caso, estábamos ya violentando los derechos de esta candidata, y eso fue la acusación, ¿no? Entonces hemos pasado una complicada situación. Además, los medios y las organizaciones que no tenemos, no somos comerciales, ¿no? No tenemos muchos fondos, hacemos lo que hacemos por una convicción social y política y no por ganar dinero, no tenemos dinero y ahora nos metieron una dinámica donde tenemos que buscar abogados, tenemos que entender de qué se trata todo esto para defender algo que es nuestro derecho, ¿no? Que es el derecho a la libre expresión, que es el derecho a opinar cosas que son ciertas, ¿no? Música. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Pues dentro de las organizaciones que estamos en este proceso, aparte de Ojo de Agua, de Radio Teocelo, estamos como Boca de Polen también, está Redes AC, está La Cooperacha, está Radio Guayacocotla, es una colectividad de la cual los que estamos aquí formamos parte, que es Canto de Cenzontles, y que trabajamos en red justamente para la defensa. Quisiéramos también abordar esta parte más legal. Por más que queremos entender qué está sucediendo, pues no es nuestro lenguaje, ¿no? Al final. Entonces, está con nosotros Mariana López Lima. Ella forma parte del área legal de redes. Y en marcos legales y jurídicos, ¿qué se está poniendo en juego, ¿no? con esta situación y por qué la libertad de expresión está en riesgo? Claro, muchísimas gracias, Janis, Arturo, por este espacio. Yo compartirles justo que esta última sentencia de Sala Regional Jalapa es agridulce en dos sentidos. Uno, porque se confirma efectivamente que los medios de comunicación comunitarios, al apoyar a Radio Teocelo, ni de ninguna forma están cometiendo violencia política en razón de género. Sin embargo, siguen culpando a El Fego por hacer referencia a hija de, ¿no? En específico. ¿Por qué nos preocupa que esta sentencia se confirme? Porque podría estar ampliando los términos de interpretación de la violencia política en razón de género para el país. Es decir, para siguientes casos se vuelve más difusa esta forma de interpretación y es algo que nos preocupa, claro, porque va a inhibir el debate público y no solo eso, sino en medios que históricamente están en desventaja. También notamos que para este caso particular de El Fego, pues lo que intentaron desde el tribunal fue aislarlo como si fuera una persona física. Sin embargo, pues se pierde ese vínculo que tiene El Fego con la radio, ¿no? Desde hace más de 60 años que esta radio pues ha aportado no solamente a la región en Veracruz, sino a nivel nacional e internacional. Comentarles que el día domingo 14 de diciembre presentamos un recurso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya es la última instancia a nivel nacional. Es un recurso de reconvencionalidad que lo que busca es probar que hubo una violación de derechos humanos y que por lo tanto pues se tiene que revisar, ¿no? Hay derechos constitucionales que están siendo afectados, que en este caso son el derecho a la libertad de expresión, una falta de perspectiva intercultural, una falta de, pues sí, de juzgar conforme a los más altos estándares de progresividad, es decir, juzgar de una manera en la que beneficia a la persona en vez de hacer retrocesos históricos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que el Tribunal Electoral en este caso, pues nos escuche, ¿no? Escuche las razones que estamos dando y pues no se siente este precedente histórico que desde mi perspectiva no solamente va a afectar a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Mariana, muchas gracias. Pues dentro de este sabor agridulce, como lo nombras, queremos también compartir y utilizar este espacio para comentar justamente que se gane un caso, es claro que es importante, pero que de aquí vienen más cosas, ¿no? Porque al final es también otra forma de marcar precedentes de las malas prácticas que se están haciendo actualmente y que es importante que se vaya frenando de alguna manera, pues ese abuso de poder al final, ¿no? Que como dices, son instrumentos que se están utilizando por pocas personas con el poder suficiente para poder hacerlo de esa manera, ¿no? Al quienes nos están escuchando, les recordamos que estamos aquí en Polen al Aire, en nuestro programa especial de cierre de año, hablando justamente sobre la libertad de expresión en riesgo actualmente. Y de lo que hemos estado platicando en este programa ha sido un poquito el papel que han tenido los medios comunitarios, las radios comunitarias indígenas y afrodescendientes para justamente hacer valer el derecho de la libertad de expresión que tenemos. Y finalmente queremos resaltar el trabajo que estamos haciendo de defensa colectiva para defender el derecho a la libertad de expresión frente a estos casos de censura que estamos teniendo, ¿no? Recién se ha publicado un comunicado en donde hablamos sobre nuestro caso. ¿Alguno de ustedes quiere compartir un poco sobre lo que hablamos en este comunicado y sobre todo por qué estamos haciendo estas acciones en colectivo? Gracias, Janice. Primero, aquí tú dices dos cosas que las dos son importantes, ¿no? Primero, hay un comunicado que acabamos de salir, de sacar, ¿no? Que estamos publicando y moviendo. Y también el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y el comunicado en esencia habla mucho de lo que aquí estamos hablando en este programa, ¿no? Y también un poquito nuestro posicionamiento sobre acompañar a Radio Teocelo en este proceso, ¿no? Y también lo que también dije antes, que efectivamente no es solo defendernos, es defender un derecho que es un derecho ciudadano. Y como tú también dices, Janice, es un derecho que no es solamente para estos medios, para todos los medios y para toda la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de que nos va a dar miedo decir lo que pensamos, lo que opinamos, lo que vemos, porque nos pueden castigar, ¿no? Porque también otra cosa que aquí estamos diciendo es que nos preocupa enormemente la seguridad de Radio Teocelo, ¿no? O sea, tengamos presente que Veracruz es uno de los estados donde ha habido más violencia contra comunicadoras, comunicadores, periodistas en todo el país, ¿no? Esa es una historia innegable y ahí está, ¿no? Entonces ahora Radio Teocelo, una radio que es muy valorada, que por su valor de apreciación por sus radioescuchas, que son muy amplios, entonces incomoda al poder y sabemos que el poder y la violencia están vinculados. Entonces también queremos hacer esto para decirles al público en general, al poder, a los poderes mismos, que Radio Teocelo no está sola, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Mariana, ¿algo más que sería importante resaltar en este comunicado? Sí, yo creo que dos cosas. Una, que nosotros metemos este recurso de reconsideración ante la última instancia electoral del país. Entonces, eso nos va a permitir, cuando se agote, irnos a instancias internacionales, ¿no? Porque nosotros pensamos que si no logramos obtener una justicia dentro de los tribunales nacionales, vamos a ir definitivamente a lo internacional, ¿no? Recordar también que, pues, los medios comunitarios e indígenas son de los más atacados en este país. Tan solo México ocupa el cuarto lugar en asesinatos a defensores de la tierra, del territorio. Y yo creo que también me gustaría, y como lo dice el comunicado, pues creo que es importante hacer un llamado de atención a la clase política del país, ¿no? ¿Cómo estamos utilizando estas figuras y por qué insistimos en atacar a los medios que quieren defender la tierra, la cultura, el territorio entendido en su sentido más amplio? Muchas gracias, Mariana. Pasamos con Mariana de Radio Teocelo. Sí, bueno, yo solamente agregaría que aquí también lo que nos parece delicado de lo que está pasando actualmente, pues aún con Radio Teocelo, en particular con nuestro compañero Alfredo Riveros, es el tema de que no solamente se criminaliza a la comunicación popular, sino que se pone en tela de juicio el compromiso del trabajo periodístico de hombres y mujeres que se dedican a eso, ¿no? Yo nada más remarcaría esa parte, ¿no? Porque pareciera que los medios comunitarios, los medios indígenas y los medios afromexicanos no tienen un rigor periodístico, cuando es todo lo contrario, ¿no? Tenemos un compromiso mucho mayor y mucho más directo con las comunidades, ¿no? Tenemos un compromiso porque vivimos la realidad que la gente está viviendo, ¿no? Porque caminamos por las calles calles que no tienen alumbrado, porque vivimos en una comunidad que no tiene seguridad, porque sabemos del acoso del poder político, ¿no? Del poder económico, del poder religioso, cuando son cuestionados desde las radios comunitarias. Entonces, se pone en tela de juicio el trabajo que día con día, con ética y profesionalismo, los medios comunitarios hacen, porque es un compromiso con la comunidad, porque es un compromiso que tenemos claro, porque sabemos que los medios comerciales y los medios públicos a veces, desafortunadamente, no tienen este compromiso, ¿no? con el acontecer. Entonces, en los medios comunitarios nos hemos estado formando por tantos años para poder hacer una labor honorable, y lo hemos estado haciendo por 60 años en Radio Teocelo, y ahora pues que estamos siendo criminalizados y estamos siendo hostigados, ¿no? En nuestra labor periodística, pues bueno, nos afecta bastante, ¿no? Entonces, nada más quería yo remarcar eso. Muchas gracias por este espacio. Mariana, muchas gracias. Élfego, más allá del comunicado, hay un elemento que comentaste al principio y que nos gustaría ir cerrando con esta parte, con este programa, el tema del acompañamiento desde lo local de las audiencias, pero también este otro acompañamiento que se está teniendo, la importancia que esto tiene para ustedes y para ti en específico en esta situación. Exactamente, Yanis, y muchísimas gracias. Si no estuviéramos hablando ahora de esto con ustedes, realmente estarían pasando cosas terribles con Teocelo, pero también con más medios indígenas, comunitarios y afromexicanos, porque no es fácil unirse a estas experiencias y a estas causas. Así que, pues, es también la oportunidad de agradecerles a ustedes su acompañamiento, su empatía, su insistencia para hacer posible la defensa de la libertad de expresión en México, no permitir este retroceso, estas sentencias de los tribunales, tanto federales como locales, pues propician agravios, daño moral, miedo que nos lleva a la autocensura, incertidumbre por los castigos que se decretan, indignación plena por estos atentados a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y eso en México no puede ser. Y bueno, muchas gracias. Gracias a Guillermo de Ojo de Agua, a Mariana de Redes AC, también a Élfego y a Mariana de Radio Teocelo, quienes nos acompañaron en esta emisión especial de Polen al Aire, donde abordamos el tema de libertad de expresión en riesgo. Y les invitamos, como cada semana, a entrar a nuestras redes sociales, en donde estaremos dando más información al respecto. Muchas gracias por escucharnos todas estas emisiones de Polen al Aire. Arturo, para cerrar el programa. Como siempre, agradecer su amable atención y también agradecer muy encarecidamente a todos nuestros invitados de esta tarde, de esta mesa, por compartir estas experiencias relacionadas a la comunicación en México y principalmente a la comunicación comunitaria. Gracias y hasta el siguiente año. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?